Hola a todos y bienvenidos a Australiando. Este es el número cero, el número de introducción en donde todo empieza. Y yo soy Gabriel Viso. Este es un podcast, es el tercero que abro, en el que bueno, pues os voy a contar cómo es vivir en Australia, porque, pues, como os podéis imaginar, ya aparte de los que me conozcáis y por el nombre del podcast y demás, me he mudado a Australia. De hecho, llevo viviendo aquí cerca de 2 semanas. De hecho, hace 2 semanas estaba volando entre Londres y Singapur, que era donde hacía mi última escala. Y bueno, pues ¿por qué he venido aquí? Bueno, pues porque me ha salido una oportunidad de trabajo y estaba en un momento en el que pues era el mejor momento para aceptarla. Así que pues metí mi vida en 23 kilos, como me dijo una persona que conocí por aquí. Cogí un avión, reservé un Airbnb para poder dejar mis bártulos al llegar y poder buscar piso tranquilamente, y aquí me tenéis. Lo que vais a ver tanto en la web que acompaña este podcast, que es australiando.es, como lo que vais a poder escuchar en este podcast, pues van a ser vivencias, anécdotas, los trámites que hay que hacer aquí, tanto para llegar como una vez dentro, tanto para poderse mudar como luego en la vida diaria. Choques culturales, encuentros con animales, todo lo que me vaya pasando, pues que se pueda contar, lógicamente, os lo iré contando. Serán, bueno, pues intentaré contaros cosas que merezca la pena saber porque se salgan del día a día, que se pueda encontrar alguien en un país de habla hispana, ¿no? de cultura latina o de cultura española o de la América Latina, ¿vale? Es decir, en cualquier país de habla hispana. Y bueno, pues lo que voy a empezar a hacer ahora es contar pues las primeras anécdotas que me hayan podido ir pasando por aquí, los primeros días, cómo son esos primeros días, junto con los trámites que he tenido que hacer, todo el proceso largo y tedioso que he tenido que hacer para poder llegar a este punto. Son bastantes trámites, ya os lo adelanto, o sea, no los voy a condensar todos en un episodio porque sería demasiado farragoso. Tampoco lo voy a contar todo la misma semana porque eso podría aburrir a las paredes y aunque sé que es de interés porque a lo mejor alguno de vosotros dice, oye, pues es algo que me gustaría saber cómo es porque a lo mejor me da por ahí, ¿no? Sí que lo voy a contar en las primeras etapas de la web y del podcast, pero no va a ser lo primero y no va a ser todo seguido. Bueno, ahora es en cuanto al otro contenido, el contenido más de aventuras, más divertido, ahora es un poco pronto, ya empiezo a tener material, pero va viniendo lentamente porque ahora mismo vivo entre un Airbnb y otro. Es decir, ya tengo piso, ya tengo casa, ya me voy a poder mudar y voy a dejar de ser un mochilero sin residencia fija, pero hasta el 31 de marzo, es decir, hasta este viernes, no voy a poder. Entonces, claro, entre buscar casa, comprar las cosas que te hacen falta, adaptarse al trabajo, terminar de hacer los trámites y demás, pocas aventuras he podido vivir. Supongo que a partir de ese viernes, ya con todo el tiempo del mundo para hacer vida normal, pues ya sí que lo podré hacer. Por hoy poco más. Es decir, este episodio es para deciros, hola, estoy aquí, os voy a hablar de esto y os podéis poner en contacto conmigo de esta forma, que es lo que viene ahora para cerrar el episodio. Ya os he dicho que tengo una web que acompaña a este podcast que se llama australiando.es, australiando.es. Bueno, en esa web vais a poder encontrar, aparte de artículos que acompañen al podcast, como que no lo hagan, es decir, artículos en sí mismos, cosas que no tienen mucho sentido, a lo mejor contar en sonido, en narrativa, y que es mejor escribir, y también los métodos de contacto. australiando.es/contacto, tenéis un formulario donde podéis dejarme un mensaje. También están tanto en esa página como en la barra lateral todos los enlaces a mis redes sociales. Y así que, bueno, pues os animo a que visitéis esa web australiando.es/contacto, y también lo tendréis en las notas del podcast, y me dejéis allí todos vuestros mensajes y vuestras inquietudes. Por hoy, nada más. Me voy a despedir ya. No sin antes, bueno, pues daros a todos las gracias por adelantado por el tiempo que me vais a dedicar o que me estáis dedicando, y también pues animaros a que si queréis que trate en lo sucesivo algún tema más, más profundidad de lo que a lo mejor lo pueda estar tratando en el episodio correspondiente, pues no dejéis de enviarme un mensaje. Y ahora ya sí que sí, me despido hasta el siguiente episodio. ¡Hasta luego!